para que todo el mundo lo sepa, señoras y señores, para que todo el mundo lo sepa y lo viva y lo vibre, hoy, domingo, ¿qué es, 14? Bájame ahí. 14. Domingo 14 del 11, ya estamos casi terminando el año, pisándole los talones a Papá Noel. Programa número 36 y dice así la bienvenida. Programa especial por donde lo mires, si es que lo mirás, porque habitualmente logramos escucharlo simplemente este programa. Digo, es especial porque tiene una gran cantidad de novedades y de cosas nuevas, y ahí viene entonces la clásica cortinita que nos da ese ritmo, ese sabor. La cortina. No como la cortina de la semana pasada, que... palo al pulpo. Bueno, la semana pasada la gorda hizo su solo. Sí. Yo hoy terminé de hacer todo lo que corresponde al resumen del programa. Terminé hoy porque quería colgar un instructivo para el fallido Egor Test de la semana pasada. Sí. Quería un instructivo explicativo, fácil, de que para que la gente se conecte, lo vea a través de YouTube y comprenda, entienda cómo bajar el Egor Test. El doc, claro. Concurso que hoy, por supuesto, tendremos a lo largo de este programa y la gente irá rellenando. Además, algunas preguntas son difíciles. Por lo tanto, lo que decidí es ir tirando pistas, digamos, al voleo, pistas al voleo. Por ejemplo, yo digo Gustavo Luis Escobar y ahí yo te estoy dando una pista de una de las preguntas. Pero no decís, ahí va una pista. No, no digo nada. Yo digo, acá está Gustavo Luis Escobar. Y entonces ya di una pista, por ejemplo. Claro. Pista que no voy a volver a dar. No, por supuesto que no. Entonces vos te bajás el Egor Test, vas contestando y yo voy tirando esas pistas como contestación así, rápido, ¿sí? Y si vos estás atento y estás escuchando el programa, te lo vas a ir anotando. Cada pregunta vale 10 puntos y el que más puntos recoge a lo largo de las 10 preguntas se lleva los famosos premios que la semana pasada la gorda había prometido. Sí. Volvamos entonces al recuento, a la escucha que hice yo del programa pormenorizado. Bueno, escuché algunos, algunos acuerdos sindicales que se estuvieron dando. Estuvieron hablando de organización obrera dentro de la radio para... ¿Obrera? Sí, finalmente destronar a este conductor que hace lo imposible, lo indecible para que lograr la simpatía de sus trabajadores. Pero, como no soy demagógico, les quiero decir algo. Yo estuve pensando mucho en cómo devolver tanta gratitud que de mi persona emana cada vez que los veo todos los domingos. Y he decidido invitarlos a cenar, a todo el staff de Radio Egocéntrico, a cenar en un lugar lindo de la ciudad de Buenos Aires, donde van a poder comer de lo rico, rico y sabroso y jugoso. Creo que no vamos a aceptar, ¿No van a aceptar una no. Pero vos estás seguro? Sí. Un lugar hablo a cenar, Sí, es nuestro representante. Con bebida. El delegado. Es el delegado. Mira, ya están organizados entonces. Sí, claro, por supuesto. Con bebida incluida es esto, Sí, negro. Sí, pero esto lo podemos hacer tranquilamente acá. A ver el vicedelegado. Esto es vaciamiento de la radiofonía web. Vaciamiento de la radiofonía. Radiofonía web. Ustedes le están haciendo muy mal al medio. Muy mal al medio, esto es censura. Una cenita no nos va a comprar. Necesitamos situaciones igualitarias de trabajo. Sí. Para los compañeros. Bueno, prometo entonces ART para todo el mundo. Ahí va un poquito mejor. Ahí vamos. Estamos empezando ART, un poquito entonces, mejor. Esta radio ya tiene trabajadores asegurados. A mí el micrófono me dio una patada y me duele el brazo todavía. Vas a tener entonces media hora de descanso hoy. Excelente. Por ejemplo. Voy a ir a ver a Racing entonces después. Señoras y señores, programa número 36. La gorda dijo que era el 34 la semana pasada. Es un error, no se confundan. ¿Sí? Sí, había dicho 34, pero era el 35 el que estaba transcurriendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Adelante. ¿Cuántos programas quedan en el ciclo? De este año, sí. Vos decís, para esta temporada, esta segunda temporada, ¿cuántos programas? Habitualmente nosotros terminamos el domingo previo a que las fiestas se den. Sí. O sea que el último domingo antes del 24 o 25 de diciembre será el último programa del año de Egocéntrico. Y estaremos unos meses más, digamos, luchando para que renovar totalmente la idea, volver con una cosa totalmente revolucionaria y con nueva ART y moderna, con RT y si nos renuevan el contrato seguro, y aguinaldo. Sí, yo necesito viático también. ¿Puede ser? Es una lucha de trabajadores que han logrado conseguir ciertos ciertas está abierto el chat, está abierto el chat para que la gente vaya pasando si quiere. Ya hay algunos amigos ahí conectados. Ludey, oyente 13, que oyente 13 es un misterio. Sí, es yo un hablando misterio. Con el staff de la radio no podemos descifrar quién es oyente 13. En cualquier momento yo hago un concurso solamente para averiguar quién es oyente 13. Porque sí. Me di cuenta que se fue de viaje. Porque en uno de los comentarios del blog dice me voy de viaje y mi uso horario cambia. Ah. Y qué sé yo. Y entonces yo digo, entonces se fue de viaje, pero ¿quién es? ¿Quién se fue de viaje? Bueno, oyente 3 está ahí y sin saber cuál es la identidad real, ¿no? Bueno, Gaby dice, buenísimo el comienzo musical, lo que estábamos escuchando, que era Mogileschi y Falú. Bueno, esta época del año es muy temprano, estamos llegando de pasear. Hola amigos, dice Diego Cantero, ¿qué tal Diego Cantero? Presionen muchachos, está, digamos, acorde claro, con la lucha sindical de los trabajadores de esta radio. Ludey, entonces, nos dice, muy bien, igualdad y seguridad para los trabajadores, se nota que estoy estudiando eso. Dice... sí, está estudiando abogacía. No, relaciones del trabajo. Relaciones de trabajo. Sí. Mañana tiene que rendir, así que fuerza, ¿eh? Bueno, las relaciones acá de trabajo están. Si querés venir a hacer un estudio de campo, claro. Este es un muy buen lugar, ¿eh? Sí. Relaciones de trabajo, y esto es un tema que vamos a tocar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy vamos a dedicarnos a levantar el ánimo a un amigo, a un querido entrañable amigo de este programa que es el Cocinegro. El Cocinegro hoy acá va a tener que salir. Completamente nuevo, renovado, exultante de alegría. ¿Por qué? Porque hoy tuvo un día de mierda en el trabajo. Entonces nosotros acá vamos a luchar por que se le dé vuelta ese día de mierda. Con la ayuda de los oyentes, entonces vamos a tratar de hacer que el negro que hoy tuvo un día emperreado, emperreado en el trabajo, que uno puede tener todos los días, puede tener un día malo, nosotros vamos a dar vuelta a eso, negro. Así esperemos porque estoy... Así, cabizbajo y meditabundo. Como para arrancar, ya vamos a hacer una cosa. En el chat y en Facebook vamos a colgar el link donde está el negro photoshopeado al blanco. Le ponen www. Y el link que acabo de dejar en el chat y en el Facebook es una nota en donde está nuestro querido Cocinegro, digo, Gustavo Luis Escobar. Una pista quizás quedado, Gustavo Luis Escobar estuvo ahí en el muelle, en la costanera, en el lugar donde trabaja, y La Nación le hizo una nota acá, que vamos a decir que los amigos de La Nación son son unos tipos. Cortame la música. Uy, se pudrió. Uy, la puta madre. La gente de La Nación, le voy a decir algo. Primero, si necesitan blanquear la foto del Cocinegro, porque acá salió prácticamente blanco. Sí, sí. Denle blanquearon con fotos. Tres o cuatro manos de barniz. Primero le vamos a decir que eso es directamente una discriminación. Sí, una discriminación a través de Photoshop, porque el negro no es así, tiene tres o cuatro tonos más arriba. Sí. ¿Está? Betuneado. Imagínenselo, betuneado. bueno, y otra cosa, la gente de La Nación, muy. No sé, a ver si lo firman esta nota. Sí, Alicia Delgado. Señora Alicia Delgado, quiero decirle que usted tiene que poner el nombre y apellido del chef del lugar. No puede andar acá nombrando que una otra persona y dejar completamente de lado el nombre del chef que está en el centro de la escena y que además es integrante de este programa. Tráeme de vuelta porque no quiero caer. Por favor, Por lo tanto, ya nuestro repudio a Revista La Nación por haber hecho eso. Pero sin embargo, ponemos la nota porque es una nota interesante. Claro. Un compañero de la radio ha alcanzado, entonces, notablemente la fama en los charts number one. ¿Fama? ¿Dijiste fama? Sí. ¿Te puedo hacer un comentario? A ver. Ayer tuve una situación entre bizarra y... que creo que va a quedar para la anécdota... El anecdotario. Sí, pero para la anécdota infinita. Ayer fue un casamiento, ¿sí? De un compañero del colegio de toda la vida, que tiene un pasar económico... A ver, de 1 a 10 está en 14. Ah, anda bien. Anda bien, corre en autos, en Fiat competición, tiene una financiera, una fábrica de sidra, y champagne. ¿Mesa de dinero? Sí, no, pero es incalculable. Estaba invitado Ratazzi, por ejemplo, al casamiento. Ratazzi, el dueño de Fiat. Ah. Es un señor de un poquito más de dinero que él. Sí. Bueno, estábamos terminando el plato principal, 12 y pico de la noche. ¿Qué ese alto nivel, ese alcurni? Es lo que yo me preguntaba en un momento. Me lo pregunté. Pero bueno, la cosa es que yo era compañero de él desde primer grado hasta séptimo año, hasta quinto año, digamos. Así que lo conozco mucho. Solía atajar el año pasado con nosotros en el torneo de fútbol que juego. Sí, tengo una buena relación. Estábamos terminando el plato principal y de repente bajan las luces y se escucha una voz medio ronca. Cooking campeón, dicen por acá, le están mandando ya saludos. Hoy le tenemos que levantar el ánimo y el rompe canciones se va a tratar de eso. Pero sigamos con la anécdota entonces de Damian. Una voz ronca, ¿sí? Luces bajas y una figura que se adentra hacia el centro de la pista. Una sarta de improperios, la palabra hijo de pela dijo fácil 67 veces. Sí. Sí. De repente nos damos vuelta y era Jacobo Winograd. Jacobo Winograd, que aparentemente también era conocido de la familia de la novia, que la familia de la novia es una familia de también muchísimo dinero, que tiene tiene una empresa de estas que venden electrodomésticos. ¿Gambarino? Sí. Bueno. Gambarino. Sí. Y resulta que aparece Jacobo para, digamos, la cara de toda la gente fue diciendo, ¿qué hace este muchacho acá? Bueno, no solo apareció Jacobo, sino que en un momento dijo algo de un pinocho, sentado en el pinocho, de no sé qué, sí, y apareció Guido Zuller y Tomasito. Tomasito. ¿Pagados en la fiesta para amenizar estaban cenando? Hicieron un show de media hora. El show consistía en que el padre del novio, el novio, el padre de la novia y un par de amigos más le den un pico a Guido Zuller, cosa que ocurrió. No puedo creer. Digamos, ese era el centro, el núcleo del show, era eso. Bueno, Jacobo puteando a Ricardo Ford y qué sé yo. Así que nada, quería contar esa anécdota porque realmente quedé shockeado. Directamente, en vivo y en directo. Claro. Y todos amigos, porque si laburan juntos, imagino que después lo de la tele. Sí, seguramente muy muy amigos. Jacobo cojeaba. ¿Sí? Rengueaba, se dice. Perdón, estaba cojo. Políticamente correcto. Ah, pues yo hablo. El señor de la Concha dice que se está bien dicho, cojo. ¿Sabe quién es el señor de la Concha? El de la Real Academia Española. Sí. Así que andaba con un problema, dijo que se tenía que operar de la cadera. ¿Pero ya se operó de la cadera? No sé, o sea, se operó, dice. Dice el cocinero, dice que parece que sigue, claro, sigue los programas sigue de zapping. No, te digo que. Bueno. Nada, pero fue muy bizarro y la pregunta de todos era: ¿cuánto habrán cobrado por el evento? Por este pequeño show. Y la otra, digamos, el otro pensamiento que se me viene a la cabeza es: ¿qué lejos estoy yo del jet set, de la farándula y de. Cada un casamiento que se me ocurra que aparezca Jacobo con Tomasito y Guido Zuller. Ricos copetines habrán bebido, dice. Sí, hemos bebido muchos. Y además la comida, usted cocinero, después le voy a comentar. La comida realmente un espectáculo. Pero, que te quería comentar eso, porque así me pareció algo muy muy raro. Era una situación bizarra, la gente no sabía si reírse, si retirarse del salón hacia otro lado. Y mucha puteada. Mucha puteada, mucha señora grande escuchando puteada. No eran chistes de salón. No, o sea, así sentate en el pinocho y vos cantaron su canción, sí, ¿no? Tomasito y Guido. Bueno, el coletazo de los 90 que nos sigue, nos persigue, sí, ese coletazo nos persigue. Tan del programa Zap de Polino, ¿se acuerda de sí, ese programa? Sí, desde ahí que viene, bueno, ¿no? Tantas otras cosas que han sucedido. Pero, ¿le levantó el ánimo a la gente? Porque eso es lo importante en algún punto. Hoy, por lo menos, nos importa eso. No, el ánimo bien. Yo llegué y empecé a tomar champagne, así que eso me levantó el ánimo, las burbujas. Perfecto, entonces señoras y señores, el rompe canciones del día de hoy va a tener que ver con esto que hablamos de levantar el ánimo. Así que las frases que vayan dejando los queridísimos oyentes de este programa en el chat van a tener que ver, vamos a ir anotando, siempre frases que levanten el ánimo. Por ejemplo, vayan pensando, pero por ejemplo, dale vieja, no pares nunca más, dale pelado, no pares nunca más, para el cocinegro, que le dicen el pela. Ah, le dicen el pela. Sí, en el trabajo le dicen el pela. Pela, ¿no te dicen pela? No, le dicen pela. Ahora soy el chef. Me dijo que lo tratan de usted. ¿Sí? Sí, soy el chef. Es un señor. ¿Te das cuenta? No lo tuteo. Bueno, entonces vamos a ir dejando eso. También está el Egortest, que los links están a disposición en el Facebook. Y además vamos a dejar ese link. ¿Dónde lo podemos dejar el link ese? En el. En el chat. En el chat. A ver dónde está el link del chat. ¿Qué sé yo? Si no sabes vos. Bien, no sé. Ya lo vamos a buscar acá en Archive, que es el lugar donde vamos dejando siempre todas las archivaciones. Vamos a ir subiendo eso. Entonces lo bajan y lo van contestando. Y yo a lo largo del programa voy dejando algunas pistas para que la gente lo pueda contestar bien. Y antes de que termine este programa, previa devolución vía mail a egocéntrico@hotmail, como bien dice el tutorial, dejan el Word, el archivo Word. Ajá. Nosotros lo leemos, hacemos el recuento de puntajes y vemos quién gana. Vamos a tener también un encuentro telefónico vía Skype con un músico que estuvimos escuchando una música el otro día, de ese serrucho cantor, ¿se acuerda? Ese instrumento. Bueno, es una persona que vive, se llama Pablo Antonio Tendelas, Jariquías, un nombre difícil para músico, pero corresponde al el instrumento que toca, ¿no? Que es, claro, un serrucho tampoco es normal. Así que el nombre, que es bastante complicado, corresponde a esa actividad musical que él lleva adelante. Vamos a preguntarle cómo se acercó al serrucho, la historia del serrucho en todo caso. Bueno. Y quizás nos toque algo a través del teléfono. Ah, es una persona bueno que vive sería. En Santa Fe, es un santafesino. No lo podemos traer al estudio porque vive en otra provincia, está lejos de aquí, pero como este programa se escucha en todo el mundo y en todas las provincias del mundo que tengan internet, podemos hacer este tipo de conexiones supremas. Bien. Somos pocos oyentes ahora en lo que va del tiempo, pero en todo caso se irán sumando a medida que que vaya pasando el tiempo. El otro día le decía al pulpo, el otro día después de y media empezó mucha gente, se ve que tendríamos que empezar y media. Yo creo que si empezamos y media, a las nueve, arrancamos. Es como todo, está todo el mundo invitado a la fiesta a tal hora y bueno. Dice, hay margen para delirio igual, ¿no? Sí, hay margen para delirio, totalmente. Y rompe canciones, dice Diego Cantero, abriendo entonces la saga de frases que completarán una canción al final de este programa. Es, son canitas voladoras que me vibran y in de externón. Son canitas, porque no está la ñ, son canitas voladoras que me vibran in de externón, dice con la cara del Burns Vampiro en el chat. El señor Diego Cantero, que agradecemos su presencia como cada domingo. A ver, Egor Test. El link para ingresar al Egor Test es, lo voy a dejar ahora ya en el chat para que todo el mundo lo vea. A ver si podemos copiamos acá, así. Discúlpenme este impas radiofónico. Pero es para que todos tengan el acceso al archivo Word. ¿Ya anotó entonces la primera frase del rompecanciones? Anotada. Son canitas voladoras que me vibran in de externón. Es un Spanglish que inaugura acá el amigo Diego Cantero. Muy bien, todos entonces las frases. Hoy el temático no es como el cine, que fue la semana pasada. La Gorda abrió como una nueva concepción del armado de rompecanciones. Sí, sí. Muy bueno, muy celebrado por unos cuantos oyentes. Estuvo bueno, sí. Y bueno, quiero decirle otra cosa al señor Romero, que yo le debo una remera. Sí, está acá su remera. Su remera está acá y yo en este momento la estoy agarrando. Por favor, si me la pasan, sácame una foto con la remera. Creo que nosotros hemos hecho ya una foto en el blog en donde está la remera como tomada de rehén, ¿viste? Sí, por un par acá. Esta remera irá medium, a ver si hay small. No. ¿No hay small? No hay small, a ver si hay small. Creo que había small. Yo tengo acá la bolsa con las remeras. Alguna small había, pero viste como el pulpo es small también. Acá hay una large. No, vamos con la medium. La medium entonces va a irse a alta gracia esta semana. Yo voy a ir a través de Jetpack de Oka. Vamos a mandarle esta remera y va negro. Entonces la foto en el momento en vivo. El negro foto. Está sacando la foto. Y ya está la foto sacada. Perfecto. Esta es la remera que se viaja entonces a alta gracia. Perfecto. Un medium que engordé, me dice acá el amigo Romero, que estuvo... se ve tomando algún fernet de más. Algún cabrito, ¿no? Qué rico el cabrito cordobés. Ya, por un favor. Cabrito, un lechonete, algo de eso. Bueno, véanse, todos los que quieran, en el Facebook, el tutorial que yo he dejado para que todos se puedan bajar el archivo, porque muchos no supieron cómo hacerlo. Ah, claro, pero sí, ahora había está, problemas. ¿Está? Siendo 20 o 27, vamos a tener que empezar sí o sí con el programa inmediatamente, bueno, si no, no vamos a llegar. Y viene el momento en el que hablamos un poco de deporte, pero además de historia, del fútbol en el día de hoy. Sí. Tenemos... Por una cuestión temática, algo que se está viniendo. Sí, sí, que en la semana tuvo repercusión, así que y que va a ser un evento del año que viene. Un evento del año que viene. Sí, sí. Muy bien, entonces vamos a dar paso, Pulpo, por favor, a la primera parte del programa, más o menos estipulado. Trataremos de no irnos por las ramas, como la gorda que estuve escuchando la semana pasada, que la gorda se colgaba de cada una de las ramas que venía y estuvo 47 minutos para empezar el programa, mismo que tardamos hoy recién nosotros. Pero bueno, así arranca esto, señoras y señores. Bienvenidos entonces al Egocéntrico todos y bueno, espero hoy la pasemos mejor que ayer, pero peor que mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Peor que el domingo que viene. Ah, ahora sí. ¿Me entendés? Sí. Ahí va, ese es el concepto. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Como siempre, entonces, deleitándonos con las historias futbolísticas, señor Damian Morinelli, a mi izquierda, mi brazo izquierdo, podríamos decir, yo soy zurdo. Yo también. Muy bien. El brazo izquierdo, entonces, de este programa, el señor Damian Morinelli, que... Rapidito. Vamos a hacer una entrada en el fútbol de ahora, en esta fecha que está pasando en este momento. Un splash de noticias rápidas. Vélez está ganando y es puntero del campeonato, 1-0 con gol de Ricky Álvarez, me informaron de acá de producción. El gol hace minutos nomás. Independiente también gana. Perdió Estudiantes el viernes, por eso Vélez es puntero junto con Estudiantes, con 30 puntos los dos. Sí, o sea, están picando en punta Vélez y Estudiantes, que eso es lo importante. Estudiantes está complicado porque tiene muchas lesiones y tiene un plantel corto. ¿Sí? Un plantel corto, para el que no entienda, significa que tiene un equipo titular y no muchos suplentes de jerarquía como para suplir, valga la redundancia, a los jugadores que se vayan lesionando. Tiene muchos problemas físicos Braña, de Sábato, que son piezas fundamentales en Estudiantes de Isabela. Perdió un partido raro con Tigre ayer por la noche, ganando, en realidad empezó perdiendo 1-0, lo empató y con un tipo más, en realidad, terminó perdiendo 2-1. Vélez gana, como decíamos, con gol de Ricky Álvarez, gana Independiente, después más tarde juega Racing, la fecha termina el martes con el super clásico devaluado. Así es, ¿devaluado por qué? Porque River el domingo pasado tenía técnico y tiene un técnico interino en este caso. El tema fue que Capa no pudo, después de 13 fechas en este campeonato, sumar la cantidad de puntos que evidentemente para la comisión directiva de River hacían falta. River se queda sin técnico previo al Superclásico y asume una gloria del club como JJ López, que supo vestir la camiseta de Boca también. Ajá. Pero está muy identificado con River. Dice que tiene River en la piel. Tiene River en la piel, dice el cocinero. Es cierto, tiene River en la piel. Y yo les recomiendo que busquen un gol que le hizo a Boca de mitad de cancha, el negro JJ, con la camiseta de River en su pecho. Así que bueno, el equipo de Boca no viene muy bien tampoco, porque viene de perder. Flojo, con mucho cabaret. Sí, dos a cero con Argentino. El tema del muchacho este, el pastor que cayó en el entrenamiento el otro día, ¿se enteró de eso? Ah, sí, me enteré, lo vi en la tele toda la semana. Hay muchos dicen que no lo llamaron, otros dicen que sí lo llamaron, ya había estado trabajando, o mejor dicho, había hecho un trabajo con el cuerpo técnico de Borghi, es amigo de Batista, o conocido de Batista, que es la mano derecha de Borghi. Ajá. Y había hecho un trabajo, es el hermano del Checho, sí señor, el técnico de la selección. Había hecho un trabajo cuando estaban al frente de Argentinos. Nadie lo llamó, me parece que se filtró en la prensa, se juntaron muchísimos periodistas y eso hizo que desde el entorno boquense dijeran que nadie lo había llamado. Uh-huh. Eso es lo que aparentemente pasó, no se sabe bien, pero lo que sí me parece es que Boca lo que necesitaba era tranquilidad. Si River estaba haciendo las cosas mal, Boca necesitaba tranquilidad para afrontar esta semana previa. Sí. ¿No? Y bueno, hicieron justamente lo contrario. Con declaraciones, la avispera. Aparte, declaraciones de Borghi diciendo que no sabía si en una semana iba a seguir al frente de Boca, si iba a dirigir el clásico, con especulaciones, porque Bielsa sale de la selección chilena. Uh-huh. En la selección chilena se movió el avispero. Un cimbronazo también. Sí, porque se fue lo que sería el presidente de la Federación Chilena de Fútbol. El presidente entrante no es del gusto de Bielsa. Bielsa estaba muy comprometido con el que sale. Claro. Entonces dijo, si el que sale pierde, yo me voy. El que sale perdió, Bielsa se va. Lo contactaron a Bielsa para que vaya a ver si quería venir a River. Nadie quiere agarrar esa papa caliente. No, es una papa calientísima. Podría ser una frase del rompecanciones de hoy. Nadie quiere agarrar la papa caliente. Pero hoy estamos con frases que eleven el ánimo del amigo cocinegro, porque tuvo un día emperrado, se dice en la cocina. Sí, cuando se emperran en la cocina, cuando no salen los camarones a punto o las papas se hierven de más, ahí se dice que se está emperrando la cosa. Y bueno, se completó esa cuestión en el restaurante y se emperró un poco. Entonces, por ejemplo, Don Romero ya dejó un nombre en lon a mi amigo Kunken Campeón. Excelente. Kunken Campeón, para el que no conoce el cocinegro, quiere decir campeón de cocina holandés. Y que fue un lugar en donde, en una revista que sí lo nombraron como corresponde, claro. Está la foto ahí, le hicieron una entrevista y dice Kunken Campeón. Acá en todo con K, como lo escribió Romero. Así que ya está anotado para el rompecanciones. Vayan dejando entonces sus palabras de aliento, sus frases de algarabía y valor para nuestro amigo Cocinegro y levantar el ánimo y terminar este programa con el ánimo del negro bien, bien, bien arriba, como si hubiésemos tomado 14 o 17 daiquiris. Bien, decíamos que entonces son 8 los oyentes, le damos la bienvenida a los dos que llegaron hace poco. Y una cosita más. Para redondear lo que decía recién de la selección chilena, porque en Chile lo quieren a Borghi como primera alternativa para que asuma. Sí, se mueve todo. Se mueve todo. Para que asuma como técnico de la selección. Entonces, esa es la duda, me parece, lo que se fue nombrando esta semana, a ver qué va a pasar con el Vichy. Una cosita cortita de Lionel Messi. Ayer hizo 2 goles otra vez. Otra vez, una vez más. Usted sabe que Messi, con la camiseta de Barcelona en el año, durante el 2010, lleva jugados 65 partidos. ¿Cuántos goles hizo? Hizo 66 goles en 65 partidos. ¡Papa! Es un numerito, ¿eh? Yo tendría que buscar si no es alguna especie de récord o algo así, porque 66 goles en 65 partidos en un primer nivel como el que juega él, sí, no es poca cosa. Acá el Pulpo tira mensaje. Qué ironía, ¿no? Dice el Pulpo. Y pregunta, ¿no? Y se escribe todo con K. Le estaba respondiendo a Romero que se escribe todo con K. Bueno, así que nada, un pequeño nombramiento para el señor Lionel Messi, que la está descosiendo. Sí. Hoy hizo un gol Higuaín para que el Madrid quede puntero de la Liga Española. Ganó 1-0 a 4 minutos del final. Y hoy también fue el final de la temporada de Fórmula 1. Y el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, con 23 años, se llama Sebastián Vettel. Vettel, se ve con B corta, pero es alemán, así que se pronuncia Vettel. Vettel. Ganó hoy en Abu Dhabi, una pista que hicieron a todo culo, Abu Dhabi. Sí, los pianitos son de oro, más o menos, los curvas, una muy cosa así infernal. Que les gusta todo ese color. Sí, Alonso se le escapó el campeonato, que venía punteando, terminó séptimo hoy. Había alargado cuarto y terminó séptimo, así que se le escapó el campeonato con la Ferrari. No está nuestro oyente fierrero, que es el Nico Bigatti, que siempre anda fierreando, ¿viste? Pero bueno, no sé si es hincha de este equipo Red Bull, que la descosió. Y no solo eso, Vettel hizo 10 pole position durante la temporada, así que no es poca cosa, anduvo muy bien ese Red Bull. También el de Mark Webber, que terminó tercero en el campeonato. Y vamos a adentrarnos en lo que traje hoy, que es la historia de la Copa América, que se va a disputar el año que viene en nuestro país a partir del 1 de julio, ¿sí? Sí. Con Japón como invitado, como dice el Pulpo. Sí. Japón, ¿usted sabe que Japón no es la primera vez que está en la Copa América? ¿Sabía que eso? Que yo recuerde. Usted recuerda mal, pero ahora le voy a decir porque Japón, antes de la división de... No. Eso es fruta. Yo pensé que iba a decir que Japón, antes de la división de la Pangea, Japón era parte de América o algo así. Sí, puede ser, pero me parece que estábamos más cerca de África que de Japón. Sí. De todas formas, por Japón el otro lado igual de ahí, ¿eh? Por el otro lado, porque viste Japón... Ah, vos decís por el lado del Pacífico. Claro, nosotros vemos el planiferio, lo vemos chatito así, entonces parece que Japón está muy lejos de América, no, pero en realidad por el Pacífico, otro lado... Claro, no por el lado del Atlántico. Sí. De todas formas, es la segunda vez que Japón está invitado a la Copa América. Y es invitado porque, a diferencia de, por ejemplo, la Eurocopa, sí, el negro acá me hace tarasca, no solo por tarasca, sino porque son muy pocos las selecciones americanas que pueden disputarlo. Entonces, queda un torneo muy corto. Bueno, será momento entonces para dividir países, en todo caso. Bueno, podría ser. Sí. Podría ser. Brasil es muy grande. Para mí es muy grande. Nosotros también somos muy grandes, Bueno, pero Argentina, déjelo. Sí. Bueno, es un torneo bien federal este que se viene, porque sí, se va a disputar en muchas sedes a lo largo del país. No es centralizado en Buenos Aires o en La Plata. Se va a jugar un solo partido en la cancha de River, que es la final. Ajá. ¿Sí? Y el partido inaugural es en La Plata. Después las demás sedes son en San Juan, en Santa Fe, en Mendoza, me parece en perfecto. Córdoba. Perfecto, me parece. Sí, a mí también me parece perfecto. Pero ¿cómo arranca la Copa América? A verga. El primer campeonato sudamericano, porque así se denominaba, ¿sí? El primer campeonato sudamericano se desarrolló del 2 al 17 de julio de 1916. ¿Sí? O sea que es un torneo bastante, bastante viejo. En Buenos Aires se hizo, en el momento en que se fundaba la Confederación Sudamericana, que se fundó el día 9, ¿sí?, de ese mismo mes. Uh-huh. En el marco de las celebraciones del centenario de la independencia de Argentina, ¿sí?, la Asociación Argentina de Fútbol organizó un certamen continental invitando a tres asociaciones que por entonces existían en la región, que eran Chile, Brasil y Uruguay. ¿Sí? Se armó un cuadrangular. En la Argentina, en 1910 también, como un prefacio a lo que luego sería este sudamericano del que estábamos hablando, se realizó un triangular entre el local y las asociaciones de Chile y Uruguay, ganado por los dueños de casa, ¿sí?, por Argentina. En el 16, el primer certamen formalmente constituido, y la Copa América, en ese momento no era Copa América, recién se adquirió y se puso en disputa el año siguiente, ¿sí?, en 1917. Al no estar en juego la Copa, se considera este torneo de carácter extraordinario, o sea, no se lo toma como un de carácter ordinario, sino que es extraordinario, aunque en realidad esta denominación no existía en 1916. La segunda fue en Uruguay, y ya estaba en juego la Copa América, ¿sí?, que es un trofeo comprado en una joyería de Buenos Aires por 3.000 francos suizos. ¿Un trofeo comprado en una joyería? Sí, de Buenos Aires. Ajá. ¿Sí? Esa, de la ¿qué Copa joyería? Sacaron... ¿Sabe? No, la verdad que no. ¿Joyas Leiva? ¿La que usa...? ¿China Zorrilla? No, Mirta. Mirta. Casi esquina. Casi esquina. Esquina Pueyrredón. Muy bien el pulpo. No sé si fue en Joyas Leiva, pero 3.000 francos suizos. No sé por qué pagaron en francos suizos. Antes de que exista el dólar era eso. Ah, bueno, está bien. Se reunieron los mismos cuatro representantes del año anterior... ¿Sí? Y el ordenamiento final fue exactamente igual. Uruguay campeón, Argentina segunda, Brasil tercero y Chile cuarto. ¿Sí? Igual que en la primera edición. La asociación uruguaya, usted sabe que Uruguay en ese momento era potencia. Sí, ¿sí? Fue bicampeón mundial en los primeros dos mundiales. La asociación uruguaya hace construir un estadio para 15.000 espectadores en el Parque de los Aliados, a metros de donde hoy se asienta el Estadio Centenario, el más importante de la República Oriental del Uruguay. Tal cual. ¿Cómo están constituidos los grupos para este que viene, para el 2011? Ya hicieron el sorteo, todas esas cosas. Esto fue esta semana. Bochas, ¿sí?, frías, bochas frías. El jueves creo que fue, una cosa así. No ¿ese sé tipo fue, de cosas? Miércoles. ¿No? ¿No hay suspicacia con el sorteo este? Uno no sabe. Yo te voy a decir cómo están armados los grupos y después vos sacás tus conclusiones. A ver. En el grupo A son tres grupos, ¿sí? Sí. Grupo A, Argentina, Colombia, Japón y Bolivia. Ajá. ¿Sí? Ese es el primer grupo. Sí. Argentina, Colombia, Japón y Bolivia. ¿Sí? Digamos un grupo medianamente accesible, supuestamente, para la selección. Bueno, Bolivia nos hizo 6-0. No sé si recuerda la famosa frase, 6-0, 6-1 con Bolivia, 6-1 con Bolivia. Sí, realmente fue un papelón a 3.800 metros de altura, cosa que acá no va a pasar. No va a pasar porque vamos a jugar en La Plata. El partido inaugural es el 1 de julio, Argentina juega con Bolivia en La Plata. Ajá. ¿Sí? 28 le tenemos que hacer. El negro dice que tenemos que hacer 28. Tapar. Y Messi podría hacer 28. No será ni a la mitad de lo que hizo en Barcelona. Sí, lo que pasa es que le pesa mucho, me parece, las rayas blancas y celestes le pesan mucho. Eso es para discutir. Bueno, pero según Maradona, si Batista se disfraza de piñón fijo, lo va a hacer reír. Así que por ahí, antes de salir a la cancha, Batista se disfraza de piñón. Sí, ¿no? Pobre piñón, ¿no? Que se le tocó esta vuelta, le tocó. Pobre Maradona, diría también. Grupo B, es Brasil, Paraguay, Ecuador y Venezuela, ¿sí? Calculo que Brasil y Paraguay estarán en los primeros dos lugares. Ajá. Te recuerdo, o te comento, clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. ¿Sí? Hay un tercero de uno de los tres grupos que se va a quedar afuera. Ajá. O sea que... No, clasificar no es muy complicado. Claro, ¿sí? La primera ronda pasa como loco. Seguramente será así. Sí. El grupo C para mí es el más parejo, que es Uruguay, Chile, México y Perú. Sí, lo veo muy complicado a Perú picante, en este grupo. Seguramente, picante. Sí, picante, picante. Seguramente Uruguay, Chile y México estén adentro. Los ganadores históricos, ¿sí?, de la Copa América, Argentina y Uruguay son los que más trofeos ganaron con 14. Uh-huh. ¿Sí? Lo siguen Brasil con 8, Paraguay 2, Perú 2, Bolivia 1 y 1 también para Colombia. Colombia lo ganó el 2001. ¿Usted se acuerda que Argentina se bajó del torneo? ¿Por qué había pasado eso? Eso pasó porque Argentina adujo que no había seguridades para la selección para jugar en Colombia. y se bajó. Fue invitado a Honduras para reemplazarlo a Argentina en el 2001. Pero fue un escándalo. ¿Hay alguna sanción si se baja algún equipo? En realidad no hubo una sanción porque Grondona es peso pesado dentro de FIFA, así que no hubo una sanción. Debería haber habido, realmente fue un papelón que se haya bajado de la forma en que se bajó. No estuvo bien visto y bueno, las demás confederaciones pusieron el grito en el cielo. Pero Argentina es muy convocante, ¿no? Además, para la venta de entradas y para lo que es todo lo que sea merchandising y esas cosas. Las sedes de esta Copa América que se viene, como dijimos, Estadio Único de La Plata, ¿sí? Sí. Partido inaugural. El Monumental, Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, donde juega Godoy Cruz. El Bicentenario de San Juan, ¿sí? Un lindo estadio. Uh-huh. El Mario Alberto Kempes. Usted me dice, ¿dónde es el Mario Alberto Kempes? Bueno, es el de Córdoba. El Chateau Carreras se va a pasar a llamar, con las remodelaciones, Mario Alberto Kempes. ¿Por qué? Bueno, en un homenaje al goleador de la selección argentina, campeona del 78, imagino yo, uno de los mejores goleadores de la selección argentina. Matador. El matador, sí señor. Hoy comentarista en ESPN, con algunos problemas de habla, pero de todas formas lo llevo en el corazón. El Estadio Brigadier General Estanislao López, sí, ese es el de Colón de Santa Fe. El Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Y el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. Sí, esas son las ocho sedes, los ocho estadios en los que se va a disputar. Lindo para que circule el fútbol en todo el país. Fútbol para todos. Sí, porque cuando se empezó a organizar, se hablaba de Estadio de Vélez, el Estadio de Huracán, la cancha de Racing, la cancha de Boca. Y después como que se decidió hacerlo a lo largo de todo el país y me parece una decisión acertada. Que la gente del interior que por ahí no pueda disfrutar de cerca. Exactamente, pueda disfrutar de cerca de la selección y partidos de alto nivel, pues, por ejemplo, los que les toque la sede donde juegue Brasil, ver a jugadores que juegan en el Calcio o en la Liga Española, uh-huh. Jugadores de primer nivel, puedan estar pisando las canchas de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy, me parece una buena decisión. Bueno, y la final, como dice acá Ramón, que se ha conectado hace un poco, en el estadio de River Plate. River Plate. Que, claro, como todos saben, ¿no? Dios es argentino y atiende en Buenos Aires. Entonces, sí, la final se va a jugar acá. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, digamos que. Para mí lo que hubo ahí fue una especie de consenso, ¿no? Entre cerraron. Sí. Todo el tema dirigencial y Julito, que tiene más muñeca. Papá. El primer campeón de la Copa América, como dijimos antes, fue Uruguay, sí. 16. Pequeñas curiosidades. Sí. Los países con más títulos, Uruguay y Argentina, como dijimos. El único tricampeón consecutivo fue Argentina, ¿sí? Muy 45, bien. 46 y 47. Mira vos, qué lástima, no lo viví. No, yo tampoco lo viví. Técnico con más títulos fue Guillermo Stabile, de Argentina, uh-huh. ¿Sí? 6 títulos de Copa América. Muy bien, bastante Stabile. Bien. Sí, ¿y ahora no lo podemos llamar Stabile? Creo que falleció. Ah, po. Sí. Un saludo entonces a la familia, sí. Sí, sí. El que jugó menos partidos en la historia de la Copa América, por ejemplo, fue Japón, que jugó 3. Claro. Usted me decía que no recordaba, Japón jugó en Paraguay 99. ¿Para? En Paraguay 99 fue invitado Japón. Uh-huh. Yo lo tuve que buscar porque yo no recordaba, yo había escuchado que había jugado, pero yo no recordaba. Y no se me viene a la memoria. No, a mí tampoco, para nada. Sí, ¿qué pasa si Japón gana la Copa América? Gana la Copa América. Ah, luego. Nos tenemos que ir del continente. No, no clasifican directo a ningún lado. El que no sabe el fútbol, ¿para qué se hace la Copa América? La Copa América se hace para recaudar dinero. No, es una competición a nivel, digamos... Como la Eurocopa. Continental, claro, la Eurocopa, la Copa Africana, la Copa Asiática. Para ver cómo están. No, es un torneo aparte de lo que sería el Mundial. Digamos, la única competición oficial que tienen las selecciones de mundial a mundial son eliminatorias, Copa Europea, depende de su continente, ¿no? Claro. Eurocopa, Copa Africana, Copa Asiática. América. Claro, exactamente. La Copa de la CONCACAF, donde juegan México, Estados Unidos, Honduras, todos los de mitad para arriba del hemisferio. Es para juntar, sumar partidos y bueno, es una copa que, como decía antes, desde el 1916, o sea que tiene ya, va a cumplir 100 años dentro de poco. Uh-huh. El que más partidos perdió fue Chile, ¿sí? 77 partidos perdió Chile a lo largo de la Copa América. La que más goles recibió fue Ecuador con 280. Sí. ¿Sí? El partido que más veces se jugó en Copa América, Argentina-Brasil. Mirá vos. ¿Sabía usted? 31 partidos jugaron Argentina y Brasil sí. A lo largo de la historia. Eso es lo que calculo decía, ¿no? que habrán cruzado varias veces. América es... Aparte tiene Brasil la ventaja, Argentina, básicamente. Claro, tiene la ventaja de haber jugado desde la primera edición Desde el 16, claro. Ya estaban esas dos elecciones. Claro, porque en otros países todavía no existían. Queríamos, claro. Además te vamos a dar un tip de historia. Los otros países no, existían. No. Y tampoco había federaciones de fútbol, no, por supuesto. Mucho menos. La mayor goleada, Argentina 12, Ecuador 0. Ah, linda 12 goleada. 12 a 0, esa. En Uruguay 42. Qué lástima, ser, esos tiempos aquellos, ¿no? Sí. Que se iban con... El negro tira comentarios desde, sí, fondo, sí, sentado desde fondo. Pero dígame, sillón. dígame. Acérquese. Que iban a la cancha con galeras. Claro, iban vestidos de... Claro, porque era un evento social el fútbol en ese momento. Obvio. No era moco de pavo. Bueno, no tenemos ahora tiros van hoy. En cuero. Antes iban en... Era diferente. ¿Qué pasó, Pulpo? Una vez en Volver estaba viendo... viste que a mí me agarra a veces... Prendo la tele y está el canal 24 del cable. Y ¿qué bueno, hace el 24 en tu tele? Yo digo, ¿qué está pasando acá? Y bueno, lo dejé. Y estaban en una cancha unos señores muy bien vestidos y uno le dice al otro, usted está malo jugando, que toma clases por correspondencia. Y yo me empecé a reír. ¿Le puedo preguntar algo? Yo empecé a reír. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Eso es de la película El Hincha? No de sé, Enrique no, Santos no sé, Discépolo. Tuve que sacar ante lo patético. Gran película El Hincha. Para el que no la vio, se la ríe, recomiendo. Se ríe y fíjese lo que dije al principio del programa. Se ríe el Pulpo porque es menor todavía. Ah, es verdad. Claro. Es verdad, es menor. Me había olvidado. Bueno, te digo la última. El gol número 100 en la historia de las Copas Américas lo hizo el uruguayo Juan Carlos Egui, que no es el polista. En 1923, en la victoria de Uruguay 2-0 a Chile, ¿sí? Juan Carlos Egui, el gol número 100. Hay muchos más datos al efemérides. Gas. Sí, al gas, totalmente al pedo. Pero lo que quería destacar más que nada es que vamos a tener un torneo importante el año que viene en Argentina y esperemos que esté a la altura. Más que nada... No, sí, estamos al nivel del mar, nos alcanza. Nos alcanza. La altura, usted sabe que... No dobla la pelota. No dobla la pelota, no, pero más que nada a nivel organizativo, ¿no? Ojalá quedemos con el Pinet que el torneo requiere. El Pinet Reinal. Señores, entonces, hoy no tenemos tiros en las canchas de fútbol, no tenemos gordos que le pagan a algunos boil boys para que busquen sus pelotas, no tenemos ese tipo de historias, pero sí tuvimos un resumen de lo que fueron todas las Copas Américas desde que comenzaron hasta el día de hoy. Todos los países que participan, incluyendo Japón y México, alguna vez invitado México, también bueno, eso que comentaban. Hemos tenido también, con gran algarabía, los oyentes que van dejando sus canciones, sus frases para el rompecanciones, para elevar el ánimo del Cocinegro, y acá han dejado algunos, por ejemplo, Negro, hoy no te deprimas, levantame la cucusa, remolacha, no se mancha, ya lo dijo el Pelusa. Está tirando por ahí, bueno, Diego Cantero. También Ramón dijo, y dale Negro a la cocina, que sos el campeón, que sos el campeón. Repite luegamente. Qué buena canción y va a salir cose, hoy. Cose el Cocinegro con el corazón también, refrescando entonces esa idea, Ramón con H al final. No te sé la H que pronuncio. Pelota de trapo, dice Don Romero. Señoras y señores, no solo está vigente el concurso, queridísimo concurso Rompe Canciones, sino que también está el Egor Test, que yo no sé cuántos se han podido bajar ya el Word a sus máquinas, pero ya dejé el link en el Facebook, el link en el chat, dejé el instructivo hecho a través del YouTube, para que la gente que no sabe cómo bajar el archivo lo sepa bajar. Hay dos que están bajados de la semana pasada, ya los vamos a buscar, que esos van a contar. Pero yo hoy di algunas pistas, o sea que si el que quiere volver a participar para corregir alguna de las preguntas, bueno, por ejemplo, alguna de las preguntas, ¿cuánto pesa la gorda? No lo sabemos. Un montón. Nosotros sí, lo vamos a averiguar en el programa de hoy. ¿Cuál es el segundo nombre del Cocinegro? Yo tiré ya alguna pistila. El que lo perdió. Por ahí. ¿Qué número de programa tuvo Day como conductor? Y sigue sonando entonces. Ponelo en vibrador. El coso. Es la gorda que me dice, estoy saliendo recién, ni llego. Besos a todos, manda la gorda que no va a llegar. Porque estuvo filmando el día de hoy. Así que ya tuvimos sobredosis de la gorda la semana pasada, así que hoy estamos descansando de ella. ¿Cómo se llama el ciclo de música que está ocurriendo los domingos aquí? Cada tanto aparecen un grupo de músicos que tocan y todo ese tipo de cosas. ¿Qué músicos pasaron por este programa? ¿Qué músico que pasamos por este programa? Es Gordo y Albino. Gordo. Recuerden que nosotros en un programa pasamos un músico, hablamos un poco de su historia. Y dijimos que era gordo y albino. Bueno, ¿de qué músico estamos hablando, no? ¿Es el que fue a tocar el timbre? ¿Ese es? ¿Es el mismo? ¿Que fue a tocar el timbre? ¿Fue a tocar el timbre y dijo yo soy el mejor guitarrista del planeta? No, no, no, no es, es otro. Ah, es un bueno. Gordo y albino. Yo te diría que es algo hermenéutico. No se sabe mucho bien. El pulpo es menor aún. Creo que he dicho algo que tiene que ver con eso hace un ratito. ¿Cuántos temas lleva hecho el queridísimo concurso Rompe Canciones? Hasta la semana pasada. No entra el de la semana pasada. No entra el de la semana pasada. ¿Cuántos temas entonces llevamos hechos? ¿Cuántas editoriales fueron escritas para este programa? Acá hay una manera de averiguarlo. Sí, hay una manera de averiguarlo, sencilla, fácil, pero viene con trampolla. Porque si usted... Trampolla. Me acordé de Rampolla. Si usted estuvo presente en varios de los programas, incluso en algunos solos, va a poder saber cuántas editoriales hay. Ojo, he dejado la pista. Es una cosa, para que se va enganchando, ya se tiene que ir enterando un poquito de todo esto. Se puede escuchar Egocéntrico en Isla Fiji. Esto es algo bastante sencillo. Yo lo comento constantemente. De hecho, lo he comentado antes, hace un ratito. He dicho algo, he dejado la pista. Voy deslizando entonces entre palabra y palabra, entre frase y oración, a alguna pista que a ustedes los pueda llegar a ser campeón. ¿Qué falta a este programa para ser totalmente real? Esto lo decimos siempre. Esto no se pueden equivocar. ¿Qué falta este? Recuerden que como premio está un producto de Strap. De Strap. Gran producto. Strapstore.com.ar. El otro día lo usé, me vino genial. Al pelete. Se enganchó un cable atrás del sillón con Strap Store. No, Strap Store es la página. Con los straps y quedó perfecto. Bueno, este es entonces el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando el... ¡Ay, la puta madre! Se me fue la palabra. ¿Qué palabra? Esa que dice... El testimonio. El testimonio. Este es el testimonio de una persona que usó straps. Sí, señor. Yo también usé straps. Y hay, por ejemplo, hay un producto muy bueno de straps, que son varias cintitas, 6 o 7. Sí. El strap es como una cintita de velcro que vos podés pegar y despegar constantemente para ordenar todos tus cables, detrás del como dijimos, del televisor, los cables divididos. Pero al que es músico, por ejemplo, que es músico, le sirve mucho llevar los cables de los micrófonos, de la guitarra, de todo y eso. Que no se enreden. Y que no se enreden, bien cerraditos. O sea, en bolsa. Straps es ideal para eso. ¿Tá? Así que el partner de este programa, que es Strap, está regalando un producto a elección de la página web. Usted mira, busca, y ya está. Y si quiere comprarlo a través de la página web, ya también tiene todos los contactos. Es barato, económico y muy funcional. Ya lo he vendido. No vendo un strap esta semana, ya estamos. Está. Cintita bifaz, pega de los dos lados, todo agarra. Así bueno es, para un chingle, Ramona. ¿Por qué Guayanas no están en la Copa América? Supuestamente, como dije antes, es del hemisferio para abajo. Entonces los equipos caribeños no entrarían. Caribeños, Salvador, Honduras, esos entran en la parte de la CONCACAF. México incluso es invitado, ¿sí? Sigue siendo invitado. Y es uno de los grandes animadores siempre de la Copa América. Generalmente llega a instancias finales. Es un rival duro, que le viene bien a la región, pero es un invitado, ¿eh? Dentro de lo que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, no entraría. Porque, ¿sí? Claro, y pero es así, parte de la CONCACAF, como bien dijo el pulpo recién. Bueno. ¿Qué haces con la lapicera en la boca? Estaba queriendo anotar acá, ¿viste? Con una mano o con la otra. Bueno, acá me dice, por ejemplo, Ramón me dice, yo contesto online. El problema, no se puede contestar online porque nosotros tenemos que ir contando la cantidad de respuestas correctas. Claro, es un cada uno va a enviar su respuesta correcta y a partir de ahí la sumatoria de los puntos le dará ganador a uno o a otro, ¿está? Exactamente. Entonces, no solo el CD con las rompecanciones, todo, ya estoy empezando a editar, señoras y señores, está quedando impresionante. El verano, lo que va a ser la playa en el verano con las rompecanciones. Así que se va anotando y me lo manda a egocéntrico@hotmail.com. Hay alguien que se llama Cutimush, que entró al, debe ser nuevo, que entró al chat. Puede darle doble clic y ponerse el nombre que quiere. Le da doble clic a eso y Liz Taylor, dijo entonces el cantante. Bueno, somos 10. Vamos. En gran número para seguir haciendo este programa, ¿verdad? Bueno, lo dejan ahí. Ya dije todo lo que corresponde al Egocéntrico. Ya dije todo. Entonces que le estamos dando ánimo al Cocinegro con el rompecanciones para adelante, ¿eh? Y no quiero flaco, dice Deep Dumplings, que también se conectó y le queda el... Se va a quedar con el nick que le entrega el no coso. Flaco. ¿Eh? No quiero flaco. Está todo mal. Bueno, digo, para que no sea un anónimo, ¿viste? Quizás quiera comentar Egor Test, te estoy poniendo acá en la página para... Pusiste Egg Test. Bien. Bueno, Ego... Egg Test pusiste. Puse test egg. De huevos. Bueno, Egor... Ahí está, ahora sí. Bueno, escúchame una cosa. Sí, vamos a separar este momento y volvemos inmediatamente. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Siendo casi las 9 de la noche, a 3 minutos solamente, ha pasado una hora de programa, 12 personas conectadas, bienvenidos a los últimos dos que se acaban de conectar. Estamos jugando al Egor Test, que lo pueden bajar del link que dejé en el chat. Y además estamos jugando al Rompe Canciones para darle ánimo al Cocinegro en el día de hoy. Frases como levanta tu frente, mira hacia el sol, recuerda tu pasado, que eres mejor. Eres el mejor, por ejemplo. No te olvides que la gente te quiere, tú eres nuestro héroe, haz lo que fuere, por ejemplo, ¿no? Bien. Otro, Diego Cantero dice, vamos negro, no aflojes que la rúcula te extraña, repulgante una de humita, que la vida no se empaña. Excelente. ¿Eh? Repulgate una de humita, negro, que la vida no se empaña, por ejemplo, yo leyendo como el culo. Negro en la cocina, los otros pierden todas las minas. Muy ese bien. Es bueno, ¿eh? Ese denota una cierta varonilidad, ¿verdad? A tu momento sí, de cocinar. Sí. Bueno, dejo ya entonces, vamos a hacer una entrevista, dejo que todos se bajen su Egor Test, mientras nosotros llamamos a Santa Fe para hablar con el amigo Pablo Antonio Tendelas Jariquías, el instrumentista que toca el serrucho. Ese instrumento, ese extraño instrumento. Serrucho cantor, vamos a conversar con él un poco, a ver si el pulpo me puede poner entonces en conexión, arrancar la comunicación. Vamos a preguntarle un poco a la historia, cómo se acerca él a ese instrumento, ¿no? Tan extraño. Y ya está llamando, entonces ya está llamando directamente a Santa Fe. Vamos a ver si nos atiende y después vamos a escuchar algún tema para refrescar el sonido. Hola, Pablo. Sí. ¿Qué tal, Pablo? Te habla Nicolás de Egorcéntrico, estamos directamente al aire. ¿Estás como para charlar unos minutos? Sí, con toda calma. Bueno, sorprendí la puntualidad, justo estaban sonando las campanas acá de la iglesia de la hora. Mirá, qué bien. ¿En dónde estás ubicado físicamente? En una habitación de Rosario, Sudamérica. ¿Cerca de alguna iglesia reconocida de ahí de Rosario? No sé si reconocía, hay una iglesia acá que tengo en la esquina que tiene campanas que suenan cada 15 minutos desde las 7 de la mañana. Opa, ¿y hasta qué hora tenemos la campana? Y hasta la 1, 2 de la mañana, que a la 1 estaba bien, una campanada va, pero la de las 12... Ya un poco perturba, digamos, la tranquilidad. Un poco larga. Che, Pablo, bienvenido entonces a este programa, gracias por atendernos domingo. Te llamamos particularmente porque hace unas semanas pasamos un poco de la música que tenés subida al MySpace. Hicimos una especie de concurso para que la gente trate de descubrir de qué instrumento se trataba el que cantaba la melodía, ¿no? ¿Y lo consiguieron? Y lo consiguieron, sí, lo consiguieron. No con el nombre técnico, muchos han dicho serrucho cantor, por ejemplo. A todo el mundo le costó un poco y se pegó una vuelta porque es un instrumento, no es un instrumento cotidiano que nosotros estemos acostumbrados a escuchar. Y lo primero que me surge es cómo hiciste vos para, o cómo te acercaste de repente a tener en tus manos un serrucho. ¿Qué fue lo que te dio la idea o la pauta de empezar a tocar y a estudiar ese instrumento? En realidad yo lo conozco ya el instrumento en principio por una película. Ajá. Que es una película francesa que se llama Delicatessen. Sí, me acuerdo. Recomendable. Claro. El mismo director de Amélie con otro realizador. donde lo, ahí lo vi. Y después tenía mis dudas de que fuera de verdad. Y después lo vi por un humorista de acá de Rosario y por un grupo de música experimental. Entonces ahí no me, no tenía más duda de cómo se conseguía. Y después fue como algo muy paulatino. Yo en realidad estoy más vinculado al espectáculo callejero. Es decir, cuando como era un número muy de cabaret, digamos, me interesaba por ese lado. Sí. Y de ahí fue solamente ponerme a practicar y practicar hasta que sacarle algún sonido más o menos digno y de ahí empezar a tratar de que se entienda la melodía. Pablo, ¿vos tocaste en algún momento el violín? ¿Venías de la música con algún otro instrumento? No, no, yo vengo por otros instrumentos, pero vengo por el lado del acordeón o la tuba, pero siempre como autodidacta. Ajá. Digamos, no, no tengo formación académica. ¿Y cómo estudiaste ¿cómo? El serrucho? ¿De la misma manera que los otros instrumentos? O sea, ¿te acercaste y empezaste sí, a tocar autodidacta? Primero estuve con la primera etapa fue tratar de sacarle un sonido. Sonaban unos chirridos muy espantosos. Al principio no sonaba nada. Después fueron unos chirridos y después sí encontré una nota. Y cuando encontré esa posición me pasaba de no querer mover un músculo para mantener esa nota que me había llegado a encontrar. Claro. Y después fueron ejercicios más o menos como los que usan algunos... los otros instrumentos, que es por ejemplo hacer arpegios, para conocer bien, digamos, hasta dónde, el rango que me daba el instrumento, y después ya era tratar de sacar alguna melodía. Claro. Pero como no tiene posibilidades, bueno, para que sea músico, no tiene mucha posibilidad de staccato, o sea, atacar las notas y repiquetearlas no tiene mucha posibilidad, son más bien todas como ligadas. Ajá. Y entonces, digamos, había melodías que se prestaban más que otras para poder tocarlas. Claro, y fue todo un tema poder elegir qué canciones tocar o las que no podía, cómo adaptarlas. Claro. ¿Y eso te fue dando un control o un dominio de la técnica, digamos, para empezar a meterte un poco más o en otros repertorios, ese tipo de cosas? Digamos, claro, aprendiste sobre la música. Claro, el repertorio también se iba adecuando porque yo iba tocando con gente en la calle. Yo esto lo hacía en la calle. Y con quien iba teniendo al lado me iba aportando también temas, algunos se pueden ir sacando y otros era también en función de lo que me iban, con la gente con la que iba tocando, la que me iba dando. Yo empecé tocando con un dúo que eran dos personajes así que cantaban boleros, una guitarra y un cantante. Ajá. Pero de una manera así como muy amena lo hacían ellos, entonces me invitaron, digamos ellos fueron los que me invitaron una vez como para tocar así algo exótico, de ahí me quedaron algunos temas medio populares como Bésame Mucho y eso. Que fue por tocar con ellos que se me terminaron pegando. ¿Y dónde conseguiste un serrucho? ¿Arrancaste con un serrucho así que le robaste a algún carpintero? Se lo saqué a mi viejo. Ajá, mirá. Directamente se lo saqué, todavía lo está esperando. Claro. ¿Y estás tocando con ese mismo que le sacaste a tu viejo, digamos? ¿No te compraste...? Sí, sí, después le compré uno a él, pero digamos, son estos que tienen mango de plástico. Corta mejor este que tengo yo. Claro. Pero, igual de todas maneras se fabrican serruchos musicales. Uh-huh. Y tienen nombres como Stradivarius, el serrucho y cosas así, que se trata de otra aleación de metal donde la nota dura mucho más, son mucho más blanditos, por supuesto no cortan, algunos ni siquiera tienen los dientes para cortar, son como láminas de acero. Digamos, la lógica del serrucho es la misma con una cuerda. Si vos más o menos pueden visualizar lo que tiene un serrucho, hay una parte que es más ancha y una que es más angosta. Claro. ¿No? Sí. La del mango es más, la que es más del mango, que es más ancha, es como las notas graves. Ajá. Y a medida que se va, es como las cuerdas más agudas. Entonces, más o menos, teniendo la... Se le da una tensión entre las piernas y con la mano, que se hace una pequeña palanca, y ahí la lámina está tensa. Si sí. Soltarla suena. Claro. Mirá, y... ¿practicaste con algún violinista, por ejemplo, para pasar el arco en el canto del...? No, no, no. De hecho, cuando me quise acercar a uno, fue un violonchelista, más que nada, y la técnica de agarrar el arco es nada, no funciona para el serrucho. Completamente diferente. Y no, es otra forma de agarrarlo. Es una técnica de frote, entonces, digamos, no puede ser la misma manera de agarrarlo. De hecho, yo durante una época tocaba agarrando el arco por la mitad del arco, porque algunas cosas me quedaba más tensa la cerda del arco, y después ya me acostumbré a agarrar la punta, pero no tiene relación con la del violín. ¿Y con qué haces palanca? Eso me intriga. ¿Con qué haces palanca arriba para que se doble la lámina? Algunos tienen, el serrucho tiene un agujerito y la gente le pone un destornillador y le dan una pequeña presión y se hace una palanca. Claro. En general se pone el serrucho, se puede tocar o bien agarrando los pies o si no entre las rodillas. Poner el mango entre las rodillas y inclinado así hacia un costado, se apoya la mano en el otro extremo y se aprieta un poquito con el pulgar. Eso hace como si la lámina hiciera una pequeña S. Ajá. Para, con la presión. Claro. Agregándole en la parte gorda de la lámina da el sonido. Y te voy a hacer una pregunta más o menos técnica, no sé si la sabes, pero ¿cuál es el rango sonoro, por ejemplo? ¿Hay una octava, dos octavas que puede dar? No, hay muchas. Y no, la verdad que no lo sé bien, pero también depende del serrucho. Ajá. Pero sí, hay mucho. O sea que podés... Son dos octavas y media debe haber. Ah, bueno, bastante. Es bastante, sí, es no, bien. Tiene un montón. Lo que pasa es que ya llegan a un lugar donde son muy agudas y también es más difícil, es como muy estridente. También depende del serrucho. Claro. Por supuesto, o sea, tiene un serrucho más grande, tiene más grave. Cuanto más chiquito, más agudo es. Claro. Esto vos tocás en la calle, sos artista callejero. Sí. ¿Y cuál es la recepción de la gente cuando te pones a tocar, digamos? Ahora ya está bastante más conocido, pero al principio la gente primero pensaba que hacía playback. Algunas veces pensaba que lo hacía con la boca el sonido, claro. Por lo cual empecé a tocar con la boca cerrada. Y tiene un volumen bastante fuerte, entonces como no tiene caja de resonancia la gente duda de que estuviera sonando eso. Claro. El serrucho. Claro. Pero digamos, yo cuando iba con un guitarrista, claro, era obvio, no quedaba otro, pero cuando empecé con un amplificadorcito solamente con las pistas de acompañamiento, ahí ya pensaban de que salía de ahí. Todo y se me metían hasta atrás mío, me empezaban a espiar de atrás para ver dónde salía el sonido. Querían ver el truco, a ver cuál era el truco. Querían ver el truco, es que llama mucho la atención justamente porque no se entiende, porque suena, no tiene caja de resonancia y tiene un volumen bastante fuerte. Y además un sonido bastante particular, parece así como un fantasmita. Sí, sí, que va como vibrando, eso es lo que decíamos, ¿no? Claro, sí, o parece también esas cosas de los extraterrestres. En realidad, no sé si hay otro instrumento que es muy similar, como suena, que es el theremin. El theremin, sí. Acá lo nombraba el operador. Sí, que es como, son dos antenas, pero tienen esas cosas así de como de extraterrestres. Claro. Esos sonidos que se usan en las películas extraterrestres, tiene ese sonido particular. Bueno, y ahí vos actualmente estás tocando, armaste alguna especie de disco, demo, cosas que vayas así presentando más allá de la calle, o simplemente lo tenés como una actividad así para andar dando vueltas por ahí. No, yo me le sumo en general me han llamado mucho, por ejemplo, gente que necesitaba, graban en algún tema, ¿no? Ajá. Y mucha gente acá en Rosario que quiere ponerte el cerrucho algún tema. Después lo he, sí, sobre todo el más formato que lo hago es con número, digamos, lo presento como un número. Claro. Y grabé un disco, pero, digamos, el disco fue también una necesidad de querer una grabar eso, porque hasta el momento yo no había encontrado disco de serrucho. Y quería, digamos, plasmar un poquito lo que yo estaba haciendo en la calle, que fue lo que sumé, y esa gente grabó conmigo ensayando en la calle, o sea, aprendían los temas y la forma más o menos de cómo eran tocando conmigo, venían a los ensayos, eran como ensayos pagos, porque venían a tocar a la calle y se llevaban la gorra. Y claro. Y también fue una idea de plasmarlo así como un souvenir para poder, digamos, yo estaba en un momento estaba de viaje y lo llevaba como al disco como una manera más, un ingreso más. Seguro, muy bien. ¿Hay algún referente del serrucho que tengas así, que se conozca, que haya grabado disco, que haya salido por ahí? No, que tengan disco grabado. Mira, yo después escarbé y hay en Estados Unidos, tío, Europa, sobre todo en Estados Unidos hay como festivales ya directamente. Ajá. Donde va gente de todo, con todos los tamaños y tocan. Y es así, digamos, gente que tiene sus discos, ya sé, con piano y cosas. Hay otras formaciones, después en YouTube empecé a encontrar a lo loco. Pero así como referente, no, ya te digo, el mayor referente que puedo llegar a tener es este hombre acá, Rosario, que lo ha hecho, digamos, con una orquesta de tango y ya lo ha sabido explotar muy bien. Y es un instrumento así, muy versátil para algunas versiones. Le da un color muy particular. Después que lo ha usado, después una vez que ya lo reconocí, lo empiezo a encontrar por todos lados. Tom Waits lo ha usado en algunos discos. Claro. O sea, se empieza, digamos, a usar para... gente que se lee... ¿Cómo? Se empieza a usar, digo, para adornar o enriquecer algunas otras temas de otros artistas, digamos. Claro, es que así como, por ejemplo, Tom Waits, hay en dos temas creo que tiene serrucho y son momentos donde le da otro color, otro clima. particularmente son instrumentos así que empiezan a aparecer. Ya te digo, en esta película hay varios. Por ejemplo, hay uno que con chapitas hacen música, o con monedas, bueno, con copas. Pero eso es algo que estoy ahora investigando con las copas. Ajá. Pero son más bien instrumentos muy muy antiguos, o sea, son de antaño, sí, de otra época, donde en su momento fueron como las vedettes de los vodevil, los cabarets, o los bares, o algunos barcos, y la gente en esa época se usaba más. Ahora ya, digamos, son como una rareza. Claro, claro. Bueno, estamos hablando con Pablo Antonio Tendelas Jariquías, ¿he dicho bien? Sí, Jariquías, sí. Jariquías, están pidiendo el space por ahí. ¿Cómo es el space de donde están grabadas alguno de tus temas, de las canciones que tocas? La verdad que no me acuerdo cómo era la dirección. El Serrucho Cantor, creo que es Serrucho Cantor de MySpace. Bueno, si no, la vamos a buscar acá y la vamos a dejar para los que están escuchando en este momento. Yo creo que si pones en el buscador Serrucho o algo de eso, debe salir. Aparece. La verdad que no me acuerdo de la dirección de MySpace. Bueno, no importa, lo buscaremos acá, lo dejaremos para que la gente lo baje. Sí, que el MySpace básicamente lo abrí justamente para poder subir el disco, porque empezaron a llegarme mail preguntando por si había una grabación, y la subí ahí como para que la gente sabe que le interese, lo agarre. Hay gente que lo ha utilizado justamente para hacer algún número, han tomado temas y lo usan, digamos, para hacer su espectáculo. Claro. Y está buenísimo, para eso está, digamos, para que se use. Bueno, está buenísimo. Pablo, te agradezco muchísimo la comunicación y espero que estemos en contacto alguna vez dando vuelta por Rosario, o alguna vez que estés por acá en Buenos Aires, poder verte en vivo, quizás ir a ver ahí el espectáculo en alguna calle, en alguna peatonal, te encontremos tocando. En la época lo he hecho ahí por... ¿dónde era? Por San Telmo. Estuve, me aventuré en un momento, y también por Florida. Ajá, mirá. No, ahora así de presentaciones en Mar del Plata, que hay un festival así importante, Las Me Reír. Ajá. Y vamos ahí con el grupo que trabajamos, ahí sí vamos a llevar esos números, las copas, el serrucho. Ahora en el verano, en la temporada de verano. No, ahora a fines de noviembre. Fines de noviembre. Mar del Plata. Bueno, el que ande por Mar del Plata entonces. El que ande por Mar del Plata. Podrá verte por ahí. Lo vas a poder ver más que escuchar ahí, verlo y escuchar. Bueno, te mandamos un saludo grande, Pablo. Gracias por estar conectado esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes. Che. Bueno, un beso grande. Entonces era bueno, Pablo Antonio Tendelas Jariquías. Me llamó mucho la atención instrumentista lo que dijo de lo que le tocó, lo que le costó sacarle un sonido. Porque uno dice, bueno, toca un serrucho. Podría abandonar rápido, ¿no? Claro, pero la búsqueda de él, ¿sí? En lo musical, para sacar una nota. Primero una nota y después probar hacer arpegios, como había dicho, muy copado. Ponerse a tocar. Sí, bueno, claro. Vamos a buscar ahora, vamos a buscar la dirección del Space para que lo dejen, que es el Space que estuvimos pasando hace unas semanas acá. Sí. Que Oyente 13 lo estaba pidiendo. Bueno, mi madre dice que Víctor Hugo pasó un fragmento de una obra de teatro donde la actriz daba un concierto de serrucho con pista. ¿Eh? Ah, mira vos, Víctor Hugo siempre con esas excentricidades, entre otras, El Sonido de los Durmientes, que sí. Lo pasó hace poco. Víctor Hugo pasó el disco del Sonido de los Durmientes. No te la puedo creer, no la sabía. El viernes y un viernes y un lunes. Muy se lo digo bien. Acá, porque escucha a Víctor Hugo. Grande, seguramente Víctor Hugo. Estuvo ahí escuchando, ta, por ejemplo, ta, ta, ta. Y apareció El Sonido de los Durmientes sonando. Marlete bueno, cósmico. Eso es una M como corresponde, no como la M esa que cada tanto viene. Giles. Eso, esas personajes. No, no te la puedo creer. La noche de la AM. Ritmo, color, sabor, es lo que empieza a pasar. Pulpo, dame esa maranandranga que estás ahí, no sé qué pasa. La manera más sensata y poder. Un poquito más. Seducir. Un poquito más. Un poquito más. Pero cuando me miras con esos ojos. Pero cuando te paras cerca de mí. Mi pobre corazón en casa, la gente que no puede tolerar el apacatismo de ese programa horrendo que es ese programa que sale por la internet. Nosotros que somos una mundialísima acá, reunión de gente mucho más apta para, gracias a Adapta, apta para hacer un programa como corresponde. Nos reunimos en este momento y cooptamos esa señal de Morondanga que trata de hacer un programa de radio que no vale la pena ni dos pesos. ¡Vuelvan al conurbano! ¿Cómo andás, Carlitos? ¡Perfecto, Dani, vos! Bien, bien, acá que no puedo, que me salgo de la vaina. 21 grados en Buenos Aires, hace, hay 22 o 21 grados más o menos. Héctor Mascales, 23, también de la parte de la zona septentrional. Y en, ¿sabés cuánto hace en Viraycuru? ¿Cuánto? Una ciudad que le mandamos un beso a Viraycuru. ¡Qué lindo hace lugar! 16 grados en Viraycuru, 12 grados en Pituruela, hacen 27 grados en la Guayana septentrional francesa. ¡Qué lindo! Y en París, la ciudad de Luz, ahora que es de madrugada, hacen 3 grados simplemente, nada más. Todos por eso no estoy en mi departamento de París, ahora. Todos son franceses, algunos estudiantes medio cocoritos revolucionados que van hinchándole las guindas a nuestro querido Sarkozy. ¡Hay que meter bala! Hay que meter bala y no de goma, dice, porque es un consejo de la Centro de Salud para el estudiante que debe garpar. Bueno. ¡Sí, sí! Su casa no puede parar. Señoras y señores, está pisando los talones la gente del Informative. Un Informative, como siempre, colosal, respetuoso de las leyes de la radiotécnica, ¿eh? Vamos a, entonces, vamos a darle, sí, vamos a darle paso a esa gente, esa queridísima gente del Informative. Y este, sin tener mayores demoras, le decimos a este adolescente prepuber, que es el pulpo, lo peor que pudimos conseguir como operador, pero bueno, es lo que hay, que nos dé entonces el pasaje a la Informative. La temperatura en la ciudad de Tambalambapio, 250 posgrados. El viento huracanado es de 100 milímetros. La humedad hizo una mancha en esta pared y están pronosticando que mañana va a haber un diluvio temporal que va a arrasar con cada uno de los Volkswagen que no tengan patente W. Estos son los títulos de la semana. ¿Qué te puedo cobrar? El gobierno porteño dice que no puede controlar a los trapitos. Piden que se redacten leyes claras para limitar el accionar. Mira, ya son delincuentes. Lo que falta es una ley que nos avale para darles una golpiza o meterlos presos o por lo menos que los obligue a pagarnos una parte, dijo un policía metropolitano. Les ofrecimos unos chalequitos como los cartoneros para que formen parte de nuestro equipo de ballet parking con papeles y todo. Pero dicen que prefieren seguir siendo monotributistas. Con 1.000 pesos por mes no les alcanza. Al final nadie quiere laburar, declaró el dueño de un estacionamiento. Obama en el cielo, Obama en las alturas. Barack Obama le pidió al G20 que no caigan en el proteccionismo, ya que no es bueno para la economía mundial. Yo sé que es negro este muchacho, pero antes es norteamericano, y el más negro de los norteamericanos es más que el más blanco de los sudacas, así que habría que hacerle caso, dijo un vecino de clase media porteño. Si nos ponemos a proteger nuestra industria, no vamos a poder comprar más productos de primera necesidad como los plasmas y las netbooks. No podemos estar como Cuba, aseguró un vendedor de Garbarino. Soy pedófilo, pero no perverso. La Iglesia Católica ordenó al primer obispo casado de la historia. El religioso John Broadhurst regresa del culto anglicano al catolicismo. El Papa busca bajar el tono de las acusaciones de la prensa británica en relación a los abusos de menores. Es mucho menos escandaloso que un padre de familia sea pedófilo que un cura, ¿no? Dijo un monaguillo. Nuestra intención es que la gente tome conciencia de que los abusos de menores son una cosa común a todos los hombres. Y ya no queremos que nos señalen con el dedo por ser curas. Nos sentimos discriminados, apuntó el padre Grassi. La temperatura en la ciudad de Cambarambepia, 250 grados. El viejo huracanado de 100 milistegmas. La humedad es que se mete entre mis bolas y me secan todo el me tengo que poner hipogloss. Y la mañana pronostican un diluvio de la hostia. Esos fueron los titulares de la semana. Señoras y señores, todos entonces reunidos alrededor de esta AM que disfruta de los mejores titulares, la mejor información que corresponde, como siempre, eliminando todo tipo de zurdez que no nos agrada bajo ningún concepto. ¡Para nada! ¡Para nada! Entonces dijo, ¿cómo andas, Carlitos? Bien, perfecto. La semana perfecto. Que viene te vas a ir finalmente a Chacras Aras Altos del Por supuesto. Pilar. No sabés qué lindo que me quedó la estancia. No sabés. ¿Qué? Tengo 67 caballos de carrera esperando para correr el Gran Premio Carlos Pellegrini. Y tengo un poco de humor para vos, che. A ver. ¿Sabés cómo se llama el caballo de Drácula? No, ¿cómo se llama? ¡Pura sangre! ¡Buenísimo! ¡Qué buen humor para toda la familia! ¡Toda la familia blanca de Capital! Me manché el pantalón de tanta risa. Bueno, señoras y señores, hemos terminado todo desde acá. Vamos a ir de repente a otro momento, a otra sección, que es cómo tirarle una piedra a una persona bueno. sospechosa. Ahora vamos. Perfecto, entonces. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. De distraerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Malditos, malditos aemeros que se llevan. ¿Se la llamaste? Un tiro en la gamba, te das cuenta terrible, cómo está. Y mirá, menos mal que ahora tenemos a RT, porque si no, lo tendríamos. Tiró con una Luger, la que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ay, ¿te das cuenta? Con un arma de... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Sí. Pero qué ojo. Yo... Tiene un ojo de halcón este muchacho. Tremendo. Es muy distintiva la Luger. Caño fino. Aguante, bandos brothers. Una cosa de locos, bueno, se han ido, menos mal, estamos subiéndole el ánimo entonces al Cocinegro y algunas de las frases que la gente fue dejando para el rompecanciones del día de hoy son canitas voladoras que me vibran in the externon, que está escrito en arameo prácticamente. Nombrenlon, es mi amigo Cooking Campeón. ¿Eh? ¿Qué muy pasa, bien. Negro? ¿Te va subiendo el ánimo? ¿Cómo estamos? Voy subiendo, ¿viste? Estas frases me hacen bien, ¿eh? Muy bien. Y dale, negro, a la cocina, que sos el campeón y sos el campeón. Negro, hoy no te deprimas. Levantame la cucusa, remolacha no se mancha, ya lo dijo el Pelusa. ¿Eh? Entonces, esas frases que están subiendo... que están subiendo todos al chat y que van a formar parte del rompecanciones del día de hoy. Será un estribillo, será, todos quieren tener su estribillo. Ya me han comentado varios en la calle, me paran y me dicen, disculpame, ¿dónde queda la intersección de Pueyrredón y Florida? Y yo les respondo, dejaba una frase para el rompecanciones y quizás te contesto. Y ahí inmediatamente me dicen, no tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Y yo les digo, bueno, entonces, y yo tampoco, no soy una guía Filcar y me voy. Bien, lo que pasa es que la gente no se entera muy bien, pero de a poco se va formando, ¿no? La cosa. Decíamos, además de eso, no he recibido todavía, creo, por mail yo estoy acá replicando, me parece, pero no he recibido todavía, voy a sincronizar todo, ninguna completación del Egor Test, que si ya es la segunda vez que la gente no contesta, que no quiere un premio como el Strap, que no quiere un CD con todos los rompecanciones, con todos los temas, los más grandes temas. Capaz que se creen que es Sanata lo de rompecanciones. Estamos armando el CD en serio, gente. No es Sanata, para nada, no es Sanata. Y no es Sanata lo de Straps, para nada, tampoco. Quiero decir que vayan contestando cuánto pesa la gorda, cuál es el segundo nombre del Cocinegro. Si no lo saben, lo pueden inventar, ¿eh? ¿Qué número de programa tuvo Day como conductor, solista? ¿Cómo se llama el ciclo de música que está ocurriendo los domingos? ¿Qué músico que pasamos en este programa es gordo y albino, eh? El pulpo es menor aún. He dado muchas pistas a lo largo de este programa. Tendrían que sacarlo fácilmente. ¿Cuántos temas lleva hecho el queridísimo concurso Rompecanciones? ¿Cuántas editoriales fueron escritas para este programa? ¿Se puede escuchar Egocéntrico en el afiche? ¿Qué le falta a este programa para ser totalmente real? Esas son las 10 preguntas que deben contestar. 10 puntos cada una de las preguntas. Si ganan, se llevan estos dos fabulosos premios. Yo estoy para vender a la noche, ¿te das cuenta? ¿Viste a la noche ese programa que dice que venden? Que está la chica que dice, llámame. El chino del doctor Ming. Ese también. Y que vos tenés que, porque se cierra cinco el concurso. Palabras. El concurso. Bueno, son 21:27, se está cerrando el concurso. O sea, cocinamos ahora con el Cocinegro, un viaje latinoamericano. Un viaje latinoamericano. Cocinamos con el Cocinegro, volvemos. Y si no hay contestaciones de rompecanciones, se cae absolutamente este concurso y borro todo. ¿Va a ser un fracaso o no? Si es un fracaso, le haremos frente, porque de eso se trata la vida. Caer y volver a levantarse. ¿Está bien? Es una frase de ánimo que te estoy dando a vos. Esa frase, la verdad, que me levantó. Caer y volver a levantarse, entonces. Yo te quiero negro con la cuchilla en la mano, el trapo colgado al hombro y el tobillo enharinado. Una imagen nos acaba de regalar Diego Cantero, que ha dejado varias frases hoy para el rompecanciones, pero veo, por ejemplo, que me faltan algunos que no me han dejado ninguna frase, o escuchan, son oyentes simplemente y no participantes, que también puede ser. Este programa tiene voz, este programa tiene letras, tiene imagen también, por supuesto, y además de todo eso tiene música, ¿no? Pero si tuviéramos una cosa más, sería un programa totalmente real, ¿no? Claro. Digitalizaríamos otra cosa. No voy a decir que. Es una de las preguntas que la pueden contestar en Egocéntrico y mandarlas a egocéntrico@hotmail.com. Dame separación, pulpo, que vamos a hablar con el Cocinegro, vamos a cocinar algo fácil, sencillo, riquísimo, pero previamente nos subimos a... ¿Cuál es la aerolínea? ¿Aerolínea TAM, será? ¿TAM? No sé, TAM. Bueno, subámonos a TAM y vamos a viajar con el Cocinegro. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo... Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al Cocinegro, ¿querés? Y así es que salimos de ahora desde Palomar, porque en Ezeiza ya no hay en Ezeiza ya no hay lugar, hay un montón de problemas, también hay un montón de problemas allá acá en Aeroparque, así que vamos a salir directamente desde el Palomar en vuelo directo hacia Pulpo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos yendo? Dale esa mandanga, ahí va. Sí, señores, directamente entonces hemos llegado a las tierras guaraníes o guaranices en castellano, Paraguay. Sí, señor. El Cocinegro entonces trae hoy una receta del Paraguay. ¿Cómo estás, sí, Cocinegro? Espérame. Ahí está. Ese es el momento en que el Cocinegro nos va a comentar de las artes culinarias en otros países. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Sí, hoy viajamos al Paraguay. No tuve el agrado de viajar al Paraguay, pero uno siempre está rodeado de, de nuestros hermanos paraguayos. Tal cual. Y el... siempre está trabajando con nosotros. Ramón estuvo trabajando acá. A laburar, tal cual. Entonces, decidí hacer esta receta que la he comido el martes pasado. El martes pasado, es sí. reciente esta. Reciente. Es una receta así como... Sí. ¿Y es una receta tradicional paraguaya? Es una receta tradicional de ellos. Me pareció, por eso lo vuelco hoy acá. Muy bien. Porque no vuelque la... nada igual. Usted cocina, no vuelque nada. Lo he vivido. Me hicieron ese plato ahí hechos por ellos. Bien. Esto es un tiradito. No, picadito. Picadito. Sí. Que es a base de cebolla, morrón. Carne cortadita. Un pelletito, por ejemplo. Sí, sí. Cortadita. Cortado, sí. Y esa cocción que se va haciendo de la cebolla, el morroncito y la carne que va alargando su jugo, una vez que estemos ya que esté cocido los ingredientes, la uh-huh. carne, que es la mayoría que va a tardar. Es lo que va a tardar más. Claro, lo que va a tardar más es la carne. La carne. Entonces, antes de sacar esa preparación, el juguito que queda ahí, uh-huh. tiramos un huevo. ¿Un huevo? Un huevo. Así, sin aceite, sin agua. Sin aceite, sin... un huevo. Ajá. Y se va a coagular y se va a cocinar. Se va a hacer un tipo un huevo frito, pero porque la grasa que larga el morrón, la cebolla, la carne que larga su jugo, todo se va a cocinar ahí. Ajá. No lo rompemos, ni lo revolvemos, no. ni lo batimos, ni nada. Hacemos que el mismo huevo se cocine en ese jugo. Claro. Arriba de la cebolla, del la morrón. Cebolla, el morrón y la carne. Sí. Plato. Sí. sí. Plato. Riquísimo. Derecho viejo. ¿Y lo cocinamos con la yema que se haga absolutamente o dejamos la yema? No, para que uno moje con el pancito. Moje con el pancito. La verdad una que. Líquida, digamos. Un manjar. Un plato muy rico. Muy potentoso también. Se le pone un poquito de sal, un poquito de pimienta. Sí, sal, pimienta. Sí. A gusto. Ajá. Pero muy simple. Dígame, están preguntando por la sopa paraguaya. ¿Sabe la receta de la sopa paraguaya? ¿Se acuerda más o menos? ¿O quiere que la preparemos? La podemos preparar. Quería preguntarle, el morrón, que es un vegetal un poquito más duro que la cebolla, por ejemplo. Sí. ¿Tenemos que ponerlo primero? No, primero la cebolla. Primero la cebolla. La cortada cebolla. ¿Como en tiritas o en cuadraditos, picada? ¿Cómo lo...? En pluma sería, para el que no sabe... La cebolla tiene unas vetas. Ajá. Lo cortamos en el sentido de las vetas, la cebolla. La cortamos por la mitad. Vamos a tener la mitad de la cebolla apoyada en la tabla o en la madera. Ajá. Y cortamos el sentido de las vetas. Y el morrocito en tira. O julianas. Juliana, qué mala eres. Juliana, qué mala eres. Es un tema de una banda que pasamos. La semana pasada que pasamos el tema de la gorda era de esa banda, mirá. Vos, ahora me acuerdo, todo vuelve. Riquísima entonces receta que le han enseñado entonces sus colegas paraguayos. Sí, porque estoy trabajando con unos colegas. Ahí en el nuevo restaurante en donde le hicieron esta nota. Sí. Este personaje nefasto que no ha nombrado, que no ha puesto su nombre. Ya que ha hecho como chef. Photoshop. Y te hizo el Photoshop, te aclaró. Eso es discriminación digital, se llama. Es una nueva... Sí, estamos con el gremio. Sí, dándole entonces para que tengan lo que merecen. Muy bien, negro. Entonces ya tenemos algo para morfar. Hoy tranquilamente podemos... Yo fui al supermercado, no traje morrón. Pero tranquilamente podríamos cocinar eso en breve. Si nos vamos rápido al supermercado, encontramos algo. Dale. Ahora, ya, inmediatamente. Podemos ir. Muy bien, señoras y señores. Voy a decir algo, por ejemplo. De lo que se perdieron. Voy a decir algo. ¿Cuánto pesa la gorda? Tiraron 200 kilos. Es un error. ¿Cuál es el segundo nombre del cocinegro? Sugus, me pusieron. No, es un error. ¿Qué número de programa tuvo Day como conductor? No sabe, no contesta, pusieron. No sabe, no contesta. ¿Cómo se llama el ciclo de música que está ocurriendo los domingos? Han dado en el clavo. No voy a decir cuál, porque obviamente porque él estamos dando no corresponde. ¿Qué músico que pasamos en este programa es gordo y albino? No han dicho nada. El pulpo es menor aún. Han contestado correctamente, pero no lo voy a decir. ¿Cuántos temas lleva hecho el queridísimo concurso Rompe Canciones? Contestaron 8, señores y señores, no son 8. Son otra cantidad. ¿Cerca? ¿Lejos? ¿Frío? ¿Tibio? No o sabe. Caliente. ¿Cuántas editoriales fueron escritas para este programa? 34. No, lejos está ese número. ¿Se puede escuchar Egocéntrico en Isla Fichi? Han contestado correctamente, no voy a decir cuál fue la respuesta. ¿Qué le falta a este programa para ser totalmente real? Y han contestado que no sea virtual. En un rapto de inteligencia artificial irónica, de alguna manera, no es que no sea virtual. Aunque lo que no es virtual podría ser real, pero no necesariamente es real lo que no es virtual. Claro. Una cosa no lleva directamente a la otra. Eso es más o menos el ejemplo de las contestaciones de algunos de los oyentes que han enviado el Egor Test hacia este lado. Ha escrito también otro compañero oyente que dice: ¿cuánto pesa la gorda? 155 kilos y menos que el anterior, y no es correcto. ¿Cuál es el segundo nombre del cocinegro? Han contestado un nombre del cocinegro que no es el segundo. ¿Qué número de programa tuvo Day como conductor? Y tiraron un 22, el loco. No es ese número de programa. Sin embargo, bueno, otras han contestado correctamente. El bulbo es menor aún y ponen, tiene 12 años. Ponen, no es correcta la, se han quedado en el tiempo, no es correcta. ¿Cuántos temas lleva hecho el queridísimo concurso Rompe Canciones? Y contestaron un número aparentemente correcto, ¿eh? Aparentemente digo porque, no sé, porque para despistar. ¿Cuántos editoriales fueron escritas para este programa? Y tiraron un numerito más o menos cercano, también cercano. No es el correcto, pero es cercano. Se puede escuchar el Egocéntrico en Isla Fichi, y han contestado correctamente y han aclarado después correctamente también. Afirmaron lo que habían contestado. ¿Qué le falta a este programa para ser totalmente real? Y puso anunciantes de verdad, lo cual tampoco es correcto porque Straps es un anunciante directo de este programa. Renault Barreda también. Bueno, y Renault Barreda también. Esto es otro ejemplo de la contestación egortestiana. Y bueno, denota que algunos de los oyentes sabe bastante de este programa. Va llegando otro Egor Test que me ha llegado a la mano y dice: ¿cuánto pesa la gorda? 300 kilos. Pero bueno, ya hemos adelantado que 300 kilos no es el peso de la gorda. ¿Cuál es el segundo nombre del cocinegro? Y ha contestado correctamente. Correcto. Acá lo afirma el cocinegro. ¿Qué número de programa tuvo Day como conductor? Y han tirado un número elevadísimo, que es 34, y el 34 estaba yo. Ya podemos decir, claro, que en el 34 estaba yo. ¿Cómo se llama el ciclo de música que está ocurriendo aquí? Han contestado correctamente. Bueno, por el músico han contestado correctamente. El pulpo es menor aún, han contestado correctamente. ¿Cuántos temas llevamos? Y han contestado muy cerca al correcto. ¿Cuántas editoriales fueron escritas para este programa? Y tiraron un número, podríamos decir, certero. Pero me parece que no alcanza certero para que sea correcto. ¿Se puede escuchar Egocéntrico en la Isla Fichi? Han contestado de manera correcta. ¿Qué le falta a este programa para ser totalmente real? Que entreguen los premios, dice uno de los oyentes, en clara alusión a la no entrega de premios de este programa, que ya está dando más de hablar mucho, bastante, ¿no? Quiero decir que esta semana se va la remera para Altagracia. Nadie lo viene a buscar tampoco, vamos a decir. Porque están las puertas abiertas para que vengan a buscar. Están abiertas las puertas de esta casa para que vengan a buscar sus premios. Con facturas, ¿no? Con facturas de teléfono, de gas, de lo que quieran pagar. Tenemos esa remera que se va a ir, Altagracia. Ya la estoy poniendo en la mochila, por ejemplo, ahí, para no olvidármela. Se va a ir esa remera para Altagracia en el día de mañana vía Jetback. Muy bien. Se va a ir y la vamos a mandar directamente. Después voy a pedir las direcciones o los datos precisos para la entrega de la misma. Y hemos ya entregado una remera a una oyente, Mariana, que escucha muy seguido este programa. Y ¿cómo se llama? A Mariana le entregamos esa remera. O sea que ella la utiliza, denostando a quien nos ha dado el mote de no entregadores. ¿Remera solamente a oyentas? Pregunta oyente 13, que se sigue escudando detrás de Nick y no sabemos quién es. Pero no, las oyentas han sabido estar cerca del cajón de las remeras y le dimos esa remera en algún momento, una oportunidad, ¿no? La llevé, sobre todo porque trabajamos casi en el mismo lugar, entonces yo entrego rápidamente. Pero A mí no me dieron el CD aún, dice Fede Castro. Yo lo que digo es que estamos prometiendo ese CD porque aún el CD no está terminado y editado. Pero en cuanto se termine, nosotros acá la producción tiene todo anotado. Tiene uno para un tema para Gloria Beatriz, que ganó el Chetograma en algún momento. También tenemos un tema entero para un disco entero para el señor Romero, Alberto Romero, que había ganado algún que otro concurso, esos que hacemos todo el tiempo acá constantemente. Bueno, anotado esto, Pulpo, vamos a ir a un tema que voy a poner. Seguimos recibiendo los tests para en la semana estudiarlos. Hoy hemos ido una modesta cantidad, entre 12, 10, 12, 13, 15. Nos hemos juntado pocos hoy. Nada que ver con el 28 de la otra vuelta. Pero yo estoy seguro que esto va a remontar. Vamos Obviamente. A tener que... ¿Por qué? Porque hoy es el día de darnos ánimos, señoras y señores. Sí, y sí. Darnos ánimos es importante para continuar cada una de las tareas que tenemos todos los días. Que a pesar de que sean tareas que nos gusten placenteramente, constantemente, todos los días, así, también nos provocan a veces ciertas caídas. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que el tiempo es una cuestión así relativa. Un ratito mal no es lo mismo que toda la vida bien. Así que el ratito mal que nos chupe un huevo. Claro. ¿Está bien? Bueno, para eso entonces vamos a levantar un poco. Autoayuda, vamos a poner un tema de Alberto Stamateas. No, vamos a poner un tema de señor... Buf, del señor Gilberto Gil, que hace unos temas en reggae, y vamos a darle a este así. Wake up in town, I do. Wake up in town, I lose. Wake up in town, I lose. For the rain is falling. Got to have Guyana. Got to have Guyana. Got to have Guyana. For the rain is falling. So high, I can touch the sky above the falling rain. I feel so good in my neighborhood. So here I come again. Got to have Guyana. Got to have Guyana. Got to have Guyana. Thank you. competidora. Así, este, ¿viste? ¿Qué va a hacer? ¿Estoy sonando? Sí. Sí, estamos sonando, entonces. Espérame, a ver. Fíjame. Bien, todo bien desafinado, como corresponde. ¡Ah! Durísimo. Señores, palabras de aliento. Un tema especial, un rompecanciones temático en el día de hoy. Algo que ya ha cambiado la realidad, por lo menos de uno de nosotros. Lo cual, eso quiere decir que si el arte cambia la realidad, te devuelve diferente, ha cometido o ha llegado o ha encontrado entonces su finalidad. Este es el caso del rompecanciones y todos ustedes son autores de ese cambio estructural en la sociedad, aunque más no sea una sociedad de 10 personas, que es esta que tenemos cada domingo en este programa. Vamos entonces a cantar canciones de aliento para que todo el mundo pueda recordarla durante la semana y cada vez que alguien trastabille, refresque nuevamente estas palabras de aliento. Sepa que alrededor siempre hay alguien que tira para adelante. Tira para adelante. Tira para arriba. Tira, dijo. Tiro. Sas. Son cañitas voladoras que me vibran in de externón. Y dale negro a la cocina, que sos el campeón, sos el campeón. Negro no voy, no te deprimas. Levantate la cucusa, levantame la cucusa, ahí va. Remolacha no se mancha, ya lo dijo el Pelusa. Oh, oh, oh, yeah. Nómbrelo, nómbrelo. Es mi amigo Cucué campeón. Nómbrelo, nómbrelo. Es mi amigo Cucué campeón. Nómbrelo, nómbrelo. Nombre, nombre, nombre, nombre, negro. Nómbrelo, en Dinamarca, en Perú. Nómbralo, nómbralo, nómbralo en voz alta. Van a nombrarlo, van a nombrarlo en el Vaticano, allá cuando se acuerden de un santo, el santo de la cocina. Sí, van a nombrar entonces, van a nombrar la cara de loco que tiene. Aleluya, esa foto que lo blanquearon, maldita sea, por favor, el negro, es negro, es negro, todos, nómbralo. Nómbralo, nómbralo. Mi amigo, ¿quién campeón? Nómbrelo, nómbrelo. Es mi amigo, ¿quién campeón? Para vos. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Tocado de ayer, viste. Mucho baile. ¿Perdiste la voz de sí? Y acá dejo todo. Yo dejo todo acá. Tremendo. Salió lindo, ¿eh? Salió bien. Hoy salió lindo, ¿eh? Romero dice: siempre le pego. Poco, pero. ¿Siempre le pegas a quién? Siempre le pega al estribillo. Ah, siempre le pega al estribillo. Y porque ahí, sí, van, entregan, viste, entregan cosas del estribillo y todo. Y. Sí. Che, negro. Dime. ¿Tenés algo para que me haga gárgaras? No tengo voz, la pierdo. Siento que la pierdo. A ver, tengo. No me hagas cosas asquerosas, ¿eh? Gárgaras te digo nada más. Bicarbonato, algo de eso que no, me. No, con esta te puedo. ¿Te das cuenta? No. Está buena, no, en serio. O sea, la cremita. Sí, esta. Ponete. Te pasas un poquito. Siempre lo mismo. Pero ponete. Esta. No, pero vení. Porque. A ver, vení acá. Probá. Vení. Primero, mirá, primero no te lo dice el pulpo, mirá, vení. No vení, vení, vení, probá. Bicarbonato con agua. Pero, vení a probar esta. Pero no quiero esa. Me voy a pegar una ducha porque me... La verdad que me levantaron el ánimo. Bueno, bien. Vamos ahí, vamos ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escucha. No, pero eso no, mirá. Escuchá, acércate acá. A ver. Vení, mirá. ¿Ves? ¿Dónde? ¿Abajo del bidet? Sí. ¿Ves? ¿Ahí? ¿Escuchás eso? No. Pero escuchá, escuchá. A ver, abrí eso. Levántalo. Levántalo vos. No lo puedo creer, boludo. Algo se movió. ¡Late, boludo, late! Saca eso, para. A ver, ¿qué hacemos? Dale con... No, pará. Volvió no. El gusano, decime que no volvió el gusano, boludo. No. ¿Te vas a dar con eso? Dale con eso. Espera que yo lo espanto. ¡Ca! ¡Qué asco, boludo! Dale vuelta. La gamba. ¡Qué asco! Uy, mirá el olor que está mandando, ¿Pero qué es? Para, voy a vomitar, No, es como el. No. Escúchame. Sácalo. Toma el guante. Palita. Toma esta. Hoy hablamos del ánimo. No, el guante, Pulpo, vos sos el responsable. Esto es demagogia. Vos sos el responsable. Vaciamiento de la labor. Toma, mirá estos guantes amarillos. Toma, ponete estos guantes amarillos. Sacá eso de ahí. Sacá eso de ahí. Yo te doy ese guante que te dio el negro. Puta madre. Trata de sacar. En cuanto sale, vos, toma, agarrá el axe. Va. Dámelo a mí, dámelo. Agarrá el axe y el encendedor. Va a la una. Toma. A las dos. Y lo prendemos fuego. Y a la. Dale. Tres. ¡Shit! ¡No! Dale, qué malo, qué malo. ¡Qué malo! ¡Oh, boludo! Dice que no hay que darle por mucho tiempo, carajo. Claro, porque si no te agarra la llave. Pero mirá cómo se. No, boludo. Es un momento que ya no. ¿Para qué quiero cagar? Ahora vas a. Mirá vos, la revista. Mirá la revista que habíamos dejado acá. Esa es la revista de Caras. La que tiene Luciana Salazar. Me hizo mierda. ¿Hacemos un asadito con esto? Un asadito. Tiene pelo, boludo. Un asadito. No, pará. Acá. Está pegada esta revista, negro. Sucio, negro, sucio. Es la cremita de hoy. Okay, would you all now please give a very warm welcome to the one and only Mr. Joe